con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. Un país semejante a un cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. En la Isla Libertad, en el puerto de Nueva York, está la Estatua de la Libertad, que representa una mujer de 93 metros de alto. Su cabeza es tan grande que 30 personas de pie caben en su interior. Uno de sus brazos está extendido hacia lo alto, hacia más allá de su cabeza, y en su mano sostiene una antorcha de la libertad, suficientemente grande para alojar en su interior a 12 personas de pie. Dentro de la antorcha hay 19 focos, y la luz de estos focos se puede ver a muchos kilómetros de distancia. En la otra mano sostiene una tableta de gran tamaño con la inscripción 4 de julio de 1776. Fue en ese día cuando se dio el primer paso para el surgimiento de una nueva nación. La estatua fue hecha en Francia y presentada como un obsequio a los Estados Unidos de Norteamérica. A los pies de la mujer hay una cadena rota, que significa que en los Estados Unidos de Norteamérica todo el mundo debe ser libre. El verdadero nombre de la estatua es La Libertad Iluminando al Mundo, y la Dama de la Libertad se ha convertido en un símbolo para la nación. La mayoría de las personas que han visitado o viven en los Estados Unidos de Norteamérica conocen este famoso símbolo. Sin embargo, hay muchos que no saben que en la Biblia hay otro emblema que representa a este país de más de 200 millones de habitantes. Hemos visto en el libro de Daniel que Dios usa animales para representar a naciones. Muchos estudiosos de la Biblia creen que la bestia semejante a un cordero que se menciona en nuestro texto de hoy es el símbolo que Dios usa para representar a los Estados Unidos de Norteamérica. Las bestias que Daniel vio y que representaban distintos reinos salieron del mar, que en la profecía bíblica es un símbolo de muchas naciones. No obstante, la bestia semejante a un cordero salió de la tierra, lo que significa que no habría de surgir en territorios densamente poblados. El tiempo y la forma como surgió, las características de su gobierno y su obra, todo hace pensar en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo cristiano tiene el deber de ayudar a sostener en alto la antorcha de la libertad. Por otra parte, es el plan de Dios que toda persona pueda vivir en una tierra donde la luz de la libertad nunca se apague. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.